creo que el propio gobierno sabía en el momento de enviarlo que iba a ser rechazado. La pregunta es, ¿por qué envía un decreto que sabe que no solo la Asamblea, sino que el país ha venido rechazando de manera reiterada? Quizás con la intención de buscar una excusa, de buscar una especie de razón para esgrimir entre sus seguidores de por qué la crisis económica se va a seguir profundizando. Y todas las señales que el gobierno nos da, no solo con la emisión de este decreto, sino también con la reforma de la ley del Banco Central, es que van a seguir insistiendo en todos estos errores que han llevado a Venezuela a la peor crisis económica, ¿no?, de toda nuestra historia. Y lo digo porque el decreto, además de algunos enunciados generales que no especifica ni el alcance ni la forma de combatir la inflación y la escasez, lo que busca es de alguna manera relajar todos los mecanismos de control.